hablar de la mujer es punto aparte. Hablar de la mujer es ideal. Dios hizo a la mujer de compañera. La comparo con las diosas y es igual. Por ellas hay momentos de alegría. Por ellas hay momentos de dolor. Y todo gira siempre en las mujeres. Por ellas conocemos el amor. Yo quiero alzar mi copa suavemente y allá pa' mis adentros brindaré. Y a Dios, que es el supremo omnipotente, por tan linda creación gracias daré. Muchos que maldicen y critican haberse enamorado alguna vez. Pero yo me pregunto y me repito, ¿qué haría uno en el mundo sin mujer? Por ellas conocí, mi linda madre, el ser más generoso, mi ilusión. Por eso vivan siempre las mujeres, aunque a veces nos paguen con traición. Yo quiero alzar mi copa suavemente y allá pa' mis adentros brindaré. Y a Dios, que es el supremo omnipotente, por tan linda creación gracias daré. Yo quiero alzar mi copa suavemente y allá pa' mis adentros brindaré. Y a Dios, que es el supremo omnipotente, por tan linda creación gracias daré. Por tan linda creación gracias daré.